11 y 10 minutos de la mañana, 10 y 11 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Abordamos hoy la entrevista del día, como avanzábamos hace unos minutos, hablando de un tema, lamentablemente, que tenemos que seguir tratando en estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI. La trata de personas es algo que todavía tenemos que solucionar en todo el mundo. La protagonista de hoy en nuestra entrevista del día es una estudiante madrileña. Yo la conocí hace muy poquitos días a través de un reportaje del diario El Mundo que titulaba así: La estudiante madrileña que rompe el silencio sobre la prostitución. Sí, hay esclavitud en tu ciudad. Yo se lo preguntaba a mi compañera Marina Muñoz si creía que existía la esclavitud en su ciudad, en la zona donde vive. Y bueno, pues así a bocajarro Marina me decía que a ella le parece muy difícil, ¿no?, concebir que todavía hay esclavos en el siglo XXI. Pues sí, pues señores, sobre todo hay esclavas, lamentablemente. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Alejandra Acosta. Muy buenos días, Alejandra. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Eres la fundadora de Break the Silence, un proyecto de formación y lobby que busca concienciar sobre la trata de personas. Alejandra es una estudiante muy joven. Si no me equivoco, por lo que podíamos leer en El Mundo hace unos días, estás aún pendiente de terminar tu trabajo fin de grado para convertirte en trabajadora social, pero desde hace ya bastante tiempo estás luchando, y nunca mejor dicho, por concienciar, sobre todo por concienciar, ¿no?, a la sociedad en la que vivimos, que todavía existen personas esclavas en nuestro mundo. Efectivamente, sí, estoy a falta de terminar mi TFG para graduarme, sí, soy muy joven, y fundé este proyecto hace 4 años, justo para lo que estás diciendo, para poder sensibilizar que todavía hay esclavos y esclavas en nuestra ciudad, en todas las comunidades autónomas en España, porque la trata es una realidad que ocurre en todas las estructuras económicas, en todos los países, en todas las estructuras sociales. Uh-huh. Y esto es muy importante entenderlo, y es el preconcepto que más me cuando voy a sensibilizar sobre esta realidad en institutos y universidades. La gente no se lo cree. Uh-huh. Seguimos pensando que esto es un tema, bueno, pues que nos queda muy lejos, que en nuestro país no ocurre, y la realidad es que casi en cualquier esquina de nuestras ciudades, de nuestros pueblos más pequeños, la prostitución existe, y sobre todo, hay también hombres, pero sobre todo hay mujeres que están esclavizadas por mafias principalmente. Y no solo eso, no solo lo tenemos enfrente de nuestras narices, sino que desde 2014 cada vez se captan más adolescentes españolas para prostituirlas en contra de su voluntad. Entonces ya no es solo una cuestión de que está pasando enfrente, también es una cuestión de que no solo le pasa a las otras, que es por eso por lo que miramos a otro lado, porque son las otras, no. Uh-huh. Ahora también podríamos ser nosotras, y yo me pregunto si ahora va a ser el momento en el que por fin vamos a espabilar o qué más tiene que pasar para que realmente despertemos a esta situación. Fundaste tu proyecto, Break the Silence, con esa intención, sobre todo también la de concienciar, y bueno, pues has acudido a muchísimos colegios e institutos para abordar charlas, ¿no?, con jóvenes, con adolescentes. Algunas voces críticas podrían decirte, bueno, no son muy jóvenes estos chicos, ¿no?, para hablarles de prostitución, para hablarles de sexo tan pronto. Sí, este es el primer argumento contrario con el que me encuentro cada vez que piso un instituto. Afortunadamente, cada vez es más sensible con este tema y cada vez menos, pero sí que he tenido que diseñar estrategias para entrar porque el argumento principal es este que tú comentas, pero mi respuesta siempre es: ¿cómo le puedes ofrecer una educación del siglo XIX a una persona del siglo XXI? O sea, estos chavales, la media de consumo de pornografía es entre los 8 y los 10 años. O sea, a los 10 años probablemente, muy probablemente, ya hayan visto una escena pornográfica. Y luego suelen empezar a tener sexo entre los 13 y los 14 años. Cuando yo llego a los institutos a los 14, 15, estas personas ya han hecho de todo, probablemente más que tú y que yo. Y de hecho, cuando se genera un clima de confianza y hablas con ellos y con ellas sobre sexo abiertamente y sobre consentimiento, muchas veces, o sea, te cuentan todo lo que han hecho el día anterior y cómo y con quién y dónde, y te das te das cuenta de que era verdad. Uh-huh. De que realmente necesitan tener esas charlas porque ellos ya se han adentrado en esa vida hace unos cuantos años. Y lamentablemente, Alejandra, tenemos que hablar que muchos de nuestros jóvenes aún no tienen claro, bueno, pues que el sexo es cosa de dos y que el sexo debe ser consentido por las dos personas, consentido y deseado por las dos personas que participan. Efectivamente, no lo tienen nada para nada claro, pero también es cierto que, bueno, y supongo que es normal, cuanto más años pasan, más difícil es sensibilizar sobre esto. Si tú hablas con un chico y una chica de 14, 15 años, suelen ser súper receptivos a todas las nociones que quieras implantar cuando hablas de sexo. Yo creo que también mi edad tiene que ver con eso, se relacionan conmigo y a lo mejor son receptivos por eso, pero luego si tú hablas con una persona de 18, 19 años, tienen un discurso muy politizado, muy marcado por su ideología, sea la que sea, y es mucho más difícil romper determinadas nociones. O sea que la conclusión de esto es que este proyecto está bien, pero es poner tiritas. O sea, la educación en igualdad tiene que empezar desde los 3 años, uh-huh, para que luego a los 18 no tengamos que reeducarnos en cosas que ya nos cuesta mucho más reconstruir. Porque, bueno, ¿qué observas, Alejandra, cuando te enfrentas, bueno, pues a estos chavales, 12, 14 años, ¿qué concepto tienen sobre el sexo de pago? Absolutamente normalizado. Bueno, lo tocan con cierto pudor a los 12, pero entre los 14 y los 17 es normal. Es normal y les es indiferente, pero claro, es que la indiferencia viene por la ignorancia. Uh-huh. Entonces es un concepto normalizado. De hecho, yo empiezo mis talleres preguntando qué opinan sobre la prostitución. Un poco de, bueno, porque es una cosa normal, pues mi hermano un día, pues, y te cuentan. Y sin embargo, cuando acaban el taller, casi todos dicen, la mejor forma de no potenciar la trata de personas es no pagando por sexo. No hace falta que se lo inculques tú. Cuando acaban el taller y escuchan las historias, ven la relación tan, tan clara, que es evidente, y entonces aquí dices, realmente no entendemos el valor de la vida ni de los derechos humanos, porque si lo entendiéramos, no ejerceríamos ni pagaríamos por una actividad en la que hay un porcentaje X, vamos a dejarlo en X, de que la persona que está detrás no lo esté haciendo porque quiere. Uh-huh. O sea, ya no es si regulamos, si abolimos y todas estas ideologías políticas que están bien, son necesarias, pero hay que ir pasos para atrás. Si hay un porcentaje de posibilidades de que esté violando a una persona, pagaría por eso. Claro. Y la respuesta en los adolescentes es clara, es no. Claro. Es fundamental la prevención y sobre todo, bueno, pues eso, darle la vuelta a la película, que dejen de pensar que lo que ven o lo que consumen es algo normal y que no pasa absolutamente nada. Ese es el problema, que muchos de ellos lo ven como algo normal. Yo leía en el reportaje que escribía El Mundo que, por estadística, la mitad de los adolescentes con los que charlas acabarán consumiendo prostitución. Pero bueno, tú dices, por lo menos que sepan de lo que están hablando y de lo que van a comprar, ¿no? Sí, yo creo honestamente que es una cifra un poco grande, la cifra como más veraz, aunque ya te digo, en este tema es muy, muy difícil tener cifras certeras, porque es un tema polémico, es un tema que se encuentra en la economía sumergida, con lo cual nunca tenemos el dato real de cuántas personas lo ejercen, bajo qué condiciones y demás. Creo que el 50% es una cifra, eso, muy grande para lo que tenemos registrado, que es real, pero también te digo, no me extrañaría luego. Uh-huh. Pero lo que tenemos es que un 25% de los hombres en España han pagado por sexo alguna vez en su vida. Ese es el dato más veraz que hemos conseguido sobre el consumo de prostitución. Y mi argumentario sigue siendo el mismo, es una barbaridad, o sea que uno de cada cuatro pague por sexo en España es una barbaridad y da muchas nociones de cómo normalizamos la prostitución. Y para eso es mi trabajo, para poder romper ese mito. De hecho, me encuentro con muchísimos adolescentes que en las cenas de equipos de fútbol hacen bote para que, si no puede pagarlo todos, al menos uno pueda tener sexo con una prostituta esa noche. Nos encontramos también con chavales que, en vez de ir al cine, se van al puticlub. O sea, y cada vez más la estrategia en el proxenetismo es inteligente. Los hombres casados los fines de semana se van a su casa. Uh-huh. Con su familia, pero un adolescente se va a ir de fiesta y es ahí donde están atacando ahora. Entonces, de ahí la labor de prevención de mi proyecto, con quien puede ser un posible putero. Uh-huh. Esa es una de las patas, ¿no?, de Break the Silence, la prevención, pero bueno, sí, tu objetivo va mucho más allá, ¿verdad? Sí, va muchísimo más allá. Lo que pasa es que la prevención es como lo primero, es en lo que empezamos, y ahora empezamos hasta ahora a desarrollar otras líneas. Estamos ya con perspectivas de dar asesoría para la reinserción de las víctimas, bueno, supervivientes ya, uh-huh, al mercado laboral real, y estamos buscando estrategias para poder canalizar esto, porque es como las patas, una de las patas más cojas que vemos en todos los proyectos de reinserción de supervivientes, que las perspectivas laborales son mínimas. Claro, porque tú piensas en una persona que ha sido víctima y ha sobrevivido a la trata y dices, por las circunstancias que sea, se ha atrevido a denunciar, la policía ha llegado hasta la trata, las ha salvado. ¿Y ahora qué pasa con estas personas? Efectivamente, nunca pensamos en el qué pasa después, y tristemente lo que pasa después es que el estigma de puta sigue estando. Uh-huh. El estigma en el que nosotros como sociedad les ponemos sigue estando, y ¿quién va a contratar a una persona que ha sido prostituta durante 7 años? Y le pones un estigma del que ella ni siquiera es responsable, pero se queda ahí. Entonces, por eso la prevención es tan clave, para que tú quites ese estigma, pero luego las salidas reales, tangible. O sea, ¿cómo podemos estar legislando contra la prostitución sin darles una alternativa real? Eso es impensable. Entonces, esto es algo en lo que estamos pensando de cara a este año. Y luego otra pata que ya hemos empezado a desarrollar es el lobby político, y es trabajar en la sensibilización de los partidos políticos para que cuando hablen de violencia sexual, de trata de personas, de prostitución, de vientres de alquiler, tengan nociones claras de qué implica la realidad. Entonces es una sensibilización muy específica para quienes están en la administración pública, para quienes van a legislar mañana, y es una orientada a cómo hacemos leyes hablando con propiedad de este tema. ¿Qué respuesta has obtenido por parte de los políticos de nuestro país, Alejandra? Bueno, sabemos que estamos pendientes de esas futuras elecciones, no muy lejos, tendremos que volver a votar. Parece que ahora los partidos, bueno, pues están más abiertos, ¿no? Más receptores a todo este tipo de iniciativas para incluirlas en sus partidos políticos de cara a las posibles elecciones. Pues mira, los partidos más receptivos con los que he tratado hasta el momento, porque no he podido reunirme todavía con representantes de ellos, son PP y PSOE. Uh-huh. PSOE es claramente abolicionista y creo que empieza a plantear propuestas muy inteligentes para poder regular la situación de la prostitución adecuadamente, o sea, para poder legislar adecuadamente en estos temas. Y creo que lo están haciendo bien, no obstante, ya veremos qué pasa en las elecciones. Claro. Es decir, ahora pues todo es ideario y tal, habrá que sentarlo encima de la mesa. Y otra realidad es que, por muy bien que yo considere que lo están haciendo, la prostitución es un tema muy polémico. Y claro, una cosa es lo que se quiera legislar y otra es la capacidad de obrar que haya después. Y esto también yo creo que como ciudadano que vota hay que entenderlo. Y el PP también es muy receptivo a hablar de prostitución y a dejarse sensibilizar y a recibir sesiones. Pero bueno, es igual que el PSOE. Luego habrá que ver en qué se materializa eso. Alejandra, pero ya eres, te digo, son receptivos. Eres muy joven y bueno, pues muchos de nuestros oyentes pueden pensar, ¿no?, que todavía eres muy soñadora, que piensas que vas a cambiar el mundo. La realidad es que has trabajado muy seriamente en tu proyecto y en este ámbito de la trata de personas. Durante tu Erasmus en Rumanía estuviste trabajando allí con Reaching of Rumanía, también has trabajado en México, has llegado incluso a un debate al Vaticano. Sí. La verdad es que he intentado en estos 4 años exprimir lo que está en mi mano exprimir. No obstante, yo creo que mucha de la gente que esté escuchando tiene razón. Soy muy joven y me queda muchísimo tiempo para aprender, y mi actitud es de aprendizaje plena porque no lo sé todo y no lo voy a saber todo. Y honestamente no creo que cambie el mundo, creo que puedo cambiar mi entorno y que pueda impactar mi entorno, pero no creo que vaya a cambiar el mundo. Y por si quedaba dudas, no creo que se acabe la prostitución, pero cada vida dentro importa, y más cuando las conoces y significan algo para ti. Para mí cada vida importa, aunque no se acabe nunca, yo nunca tiraría la toalla con este trabajo. Desde luego, cuánta razón en tus palabras, y sobre todo, bueno, pues desde aquí mi más profunda admiración, Alejandra, porque... Muchísimas gracias. Claro, o sea, pensamos en problemas muy grandes que se nos escapan de las manos y que nosotros solos no podemos hacer nada, pero bueno, pues pasito a pasito, granito a granito, pues entre todos, ¿no?, pues podemos hacer que las cosas cambien. Como tú dices, es un problema horrible, está tan arraigado dentro de nuestra sociedad, forma parte de nuestro día a día, parece que para muchas personas es algo cotidiano, la prostitución, el pagar por mantener sexo, que dices, nunca se va a erradicar, pero la realidad es que estamos un poco más cerca de conseguir salvar a más personas. Efectivamente, además creo que es bueno rescatar esto que acabas de decir tú, que granito a granito podemos construir. Yo creo que uno de los mayores enemigos en esta lucha es el pensar que no somos capaces de hacer nada. Si yo hubiera sucumbido ante esa idea, que por supuesto me ha venido muchas veces a la mente, yo no estaría hoy aquí, y tampoco es que haya llegado lejísimos, pero si con 4 manos, porque éramos yo y mi compañera en el principio del proyecto, hemos logrado impactar más de 5.000 vidas, o sea, ¿cuánto no puede hacer gente que tenga más conocimientos que yo, más experiencia que yo, si decide juntarse y trabajar con otra gente? Para no ir muy lejos, la lucha contra la trata aquí en España ha sido invisible hasta hace nada. O sea, yo te diría que esta lucha a lo mejor la empezaron 10 personas, no más, 10, 15 personas en España. Si gente con auténtica voluntad de unirse ha logrado tanto, que se ponga en el debate, que salga en los medios, que se abran organizaciones. O sea, ¿cuánto no podemos lograr si como sociedad esto realmente nos importa? Yo creo que podemos, definitivamente podemos generar un cambio. Has participado, porque eres muy modesta, pero has participado en el proyecto Equality, también en Tribu, anteriormente Pangea, y en Sodexo. El líder mundial en servicios de calidad de vida, decía El Mundo, han buscado 10 mujeres de entre 18 y 26 años destacadas en sus ámbitos profesionales y líderes del mañana del todo el mundo, con el objetivo de dar visibilidad al impacto que están generando en la sociedad y empoderarlas para encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida a las mujeres a través de diversos talleres. Lo que decimos, pensamos que no, pero poquito a poco todo suma y todo, bueno, pues va consiguiendo pequeños objetivos que formarán sin duda un éxito posterior mañana. Sí, absolutamente. Y por ejemplo, sobre esta colaboración que hablas, el proyecto Equality, aquí te das cuenta como que cuando hay voluntad de hacer las cosas se genera un cambio. Yo no tengo nada más que palabras buenas sobre Tribu, que genera talento sobre todo con gente joven, y sobre Sodexo, que es una empresa súper preocupada por fomentar la igualdad y la diversidad en su entorno. Y a mí me impresionó gratamente cómo la mentalidad de las empresas también va cambiando y ya no solo buscan hacer dinero, que por supuesto, porque son empresas, pero buscan bienestar y realmente le interesa la opinión de la gente joven, le interesa lograr equidad en el entorno laboral y le interesa potenciar la diversidad y fomentar la no discriminación. Y eso habla muy bien de en lo que podemos convertirnos si se pone voluntad. Alejandra, sí, está con nosotros mi compañera Marina Muñoz, también en el estudio, se ha querido quedar, bueno, pues a escucharte, creo que es ella ahora la que quiere preguntarte. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Marina. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Bueno, antes quisiera decir que eres joven, pero eres sobre todo una persona muy inteligente, ¿eh? Y gracias. Creo que llegarás lejos porque lo primero que reconoces es que tienes que seguir aprendiendo. Con lo cual aprenderás y mucho y podrás enseñarnos mucho más a los demás. Por lo tanto, te felicito desde ya. Y ahora sí, te quería preguntar, a pesar de estar de acuerdo con todo lo que dices, a mí siempre me surgen muchas dudas con respecto al tema de la prostitución y el proxenetismo, ¿no? Es sobre todo eso, o sea, hay personas, es verdad que hay personas que, y siempre me sorprende que digas que hay jóvenes españolas que están siendo esclavizadas ahora mismo, siempre pensamos en que es la persona rumana, africana, sí, la que está sometida a esta esclavitud, y sin embargo ahora estás descubriéndonos, o descubriéndome a mí por lo menos, el que también se está actualmente dando este problema entre las jóvenes españolas. Sí, sí, esto está pasando, también te digo, el preconcepto de que son las rumanas, las nigerianas, no es del todo mentira, es que la gran mayoría hasta ahora son de nacionalidad que no es española. Pero ya empieza a haber españolas y yo creo que para entender esto es interesante hablar de la libre voluntad, o sea, ¿dónde está la libertad de elección en la prostitución? Claro. Que yo no estoy en ningún momento anulando que haya prostitución voluntaria. Simplemente en mi campo de trabajo yo no he visto prostitución voluntaria. Y cuando he visto mujeres que se autoponían, se ponían ellas mismas la etiqueta de puta empoderada, de yo soy puta feminista y me gusta lo que hago, después de 3 años de terapia y de haber salido de la prostitución, hablaban conmigo 3 años después y me decían, pues no, pues no estaba ahí porque quería. A ver. Pues entonces esto es lo que yo conozco, por eso yo hablo pues eso tan radicalmente de cómo la prostitución para mí es esclavitud. También, a lo mejor, claro, eso es ahí, por ahí iba yo. Bueno, independiente de la pregunta que te he hecho ahora sobre las jóvenes, que supongo que será también mucho a través de las redes sociales y de la presión que puedan hacer ahora, ese chantajismo que puedan hacer, imágenes, vídeos y demás para someterlas. Y luego eso, ¿dónde radica o dónde está el límite entre la prostitución voluntaria y la prostitución obligatoria? Yo me niego a creer, no es que me niegue, es que no me entra en la cabeza que haya una persona que pueda ser feliz en su trabajo prostituyéndose. Pues mira, aquí va el punto, bajo mi argumentario, yo siempre recomiendo contrastar, porque no creo que esto se trate de aleccionar. Creo que cada uno puede desarrollar un pensamiento crítico, pero con mi percepción del mundo, en mi trabajo con supervivientes, y esto, pues mi opinión es la siguiente. Para mí la línea está en que la prostitución es una libre elección siempre y cuando, en mis plenas libertades, sin necesidades socioeconómicas, es decir, pudiendo elegir otros trabajos, sin traumas familiares, como por ejemplo que he normalizado una violación, un abuso sexual en mi familia y estoy más predispuesta a que me violen en el futuro, por ejemplo, porque esto ocurre. Claro. Mientras todas esas circunstancias no estén, y yo elijo la prostitución, yo ahí no tengo nada que decir, no es mi nicho de trabajo y esa persona ha elegido prostituirse. Pero claro, ¿dónde está la libre voluntad si a mí no viene un proxeneta y me secuestra, pero me violan cuando soy pequeña y encima tenemos problemas socioeconómicos y decido viajar de país con mi novio, que me abusa, y de repente mi novio me dice, oye, que para vivir tienes que trabajar, y yo no voy a trabajar, y me maltrata, y yo cedo ante su manipulación, y me dice que tengo que ejercer la prostitución, y yo cedo ante esa manipulación, y de repente me encuentro en un burdel ofreciendo 40 servicios al día, que son 40 violaciones, porque madre cuando mía. No hay deseo, es una violación. Claro que sí. Lo que hablamos, marcas este itinerario, y eso es libre voluntad realmente. Claro, son, no lo es. Son víctimas que tienen, pues a veces, por desgracia, tan interiorizado estas conductas, lo han vivido de una manera tan repetida, lo han normalizado, que llegan a pensar que eso forma parte de su día a día y que no hay problema con esto. Efectivamente, yo lo que veo, sobre todo con supervivientes que han podido restaurar esa historia, reconstruirla y analizarla, todas me dicen esto: he normalizado tanto la violencia. Qué triste, madre mía. Realmente. Yo creo que es importante entender la libre voluntad y hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué sería libre voluntad para mí? Porque claro, yo no conozco ninguna mujer que tenga un trabajo que no sea en la prostitución que diga, oye, dejo mi curro que me voy a prostituir. Yo no claro, lo conozco. Claro, eso es a lo que yo me refería. O sea, si tú quitas todos los condicionantes que has puesto para que una mujer se prostituya libremente. Es que yo creo que no hay ninguna mujer que lo haría. Si tú tienes estudios, o si tú tienes una profesión, o tienes un negocio, o eso, no vas a cambiar. A eso me refería con que es que no me entra en la cabeza. Pues ahí tenemos que trabajar también en la mentalidad de nuestros jóvenes, y hablo sobre todo también de ellos, que son los que lo van a consumir. Tienen que replantearse si la mujer a la que están pagando para mantener sexo con ellos lo haría si tuviera otra opción. Sí, y además a mí me llama la atención que eso, que ahora reivindicamos mucho, el libre deseo, la libre voluntad para vender mi cuerpo. Sí, pero no estamos hablando de el poder que le damos a los hombres para comprarnos. O sea, de eso claro, no se habla. Claro. Pero hablar de una cosa es hablar de la otra, necesariamente. Van de la mano. Uh-huh. Y eso no se cuestiona realmente, el derecho de un hombre a comprar a una persona. Y digo persona porque en prostitución mucha gente escéptica me dice, bueno, pero no es un problema de género, también hay prostitución masculina. Sí, pero también pagan por ella hombres. Claro. Es un problema de género. Claro. Claro. Alejandra, ¿cómo podemos ayudar las personas que te están escuchando a través de OIZ Radio, todos aquellos, bueno, pues a los que de tu proyecto Break the Silence nos ha llegado? ¿Cómo podemos hacer, bueno, pues para contribuir, para poner nuestro pequeño granito de arena? Pues yo planteo siempre tres fórmulas, sobre todo en los institutos, para activistas de sofá, que es lo que es nuestra generación. Uh-huh. No se nos da muy bien levantarnos del sitio y hacer cosas, y es verdad, lo tengo que decir. Cada vez yo creo que hay más gente y, vamos, yo tengo el privilegio de trabajar con gente joven, increíble. Pero es verdad que somos una generación muy, pues militamos desde Twitter y nos quejamos en Twitter. Sí. Entonces, para esto yo propongo tres alternativas. La primera es 910-5090, es el teléfono de la policía, y yo estoy segura que muchísimos de vosotros y vosotras os habéis encontrado en los coches los típicos cartelitos donde ofrecen sexo y un número, llámame, y copa gratis y demás, asiáticas a 20 euros. Bueno, detrás de eso hay trata. ¿Por qué hay trata? Porque ofrecen un servicio a 20 euros, que es como una miseria absoluta, y eso ya sí, ponte que no hay explotación sexual, aunque dudo que alguien se venda por 20 euros, pero venga, es explotación laboral. 100% seguro y está clandestina en pisos donde la policía no puede detectarlos o en burdeles. Entonces, una recomendación mía es llamar a la policía y registrar que esto sucede. En el año 2017 se hicieron 11.000 llamadas y se rescataron mujeres de ahí porque la policía hace redadas a raíz de llamar a este número. Entonces, es una colaboración ciudadana gratuita donde no compromete la identidad de la persona que está llamando. Uno simplemente dice, mira, sospecho que aquí puede haber una situación de trata. Cuanta más gente llame, más redadas hará la policía. Ese es el indicador 1. 910-5090, teléfono de la policía, y si recibimos cartelito, los guardamos y llamamos. Esa es la 1. Podemos estar salvando vidas. De hecho, yo he visto cómo la policía escribe mensajes a gente. Oye, gracias a tu llamada hemos rescatado 3 mujeres. Joder. Así que esto es importante y es práctico y lo tenemos todos en la mano, porque es que todos y todas nos hemos encontrado alguna vez uno de estos cartelitos. Mm. La segunda forma para mí sería pedir cuentas, o sea, pedir cuentas. ¿Cuántas herramientas tenemos ahora para pedir cuentas? Change.org, escribir a los WhatsApps de los políticos que siempre tienen un WhatsApp para quejas de la ciudadanía. hay tantas formas hoy para pedir cuentas por esto, y de verdad, si nos importara el problema, si lo concibiéramos como un problema social auténtico, pediríamos cuentas, pero la realidad es que no nos importa. Y eso es lo que hay que cambiar, pedir cuentas, pedir una ley integral contra la trata. ¿Qué está pasando con esta situación de abuso? ¿Por qué en España hay 45.000 mujeres hoy prostituidas en contra de su voluntad? ¿Por qué? Y hasta que eso no pase, yo creo que el cambio real no va a suceder, honestamente. Y luego la tercera para mí sería no consumir pornografía, no pagar por sexo, en ninguna de sus formas, por supuesto, pero mucha gente o no se atreve a decírmelo o no lo ha hecho. Mira, yo es que nunca he pagado por un servicio de prostitución. Vale, perfecto, pero muchísimos y muchísimas hemos consumido pornografía. Y el 80% de las escenas amateur las hacen mujeres en contra de su voluntad. Yo tengo testimonios de mujeres rumanas diciéndome, bueno, mujeres menores de edad rumanas, uh-huh, diciéndome, mira, es que o grababa la escena porno o me apuntaban con una pistola y mi hijo ya con 17 años, no comía. Madre mía. Y eso es lo que hay detrás del porno. Entonces, yo no quiero dar un consejo moralista que hable de, uy, el sexo es malo, miedo. No, pero si detrás hay una persona que no lo hace porque quiere, entonces ese sexo no lo tenemos. Tenemos sexo sano, voluntario, deseado, pero ese no. Entonces, para mí el consejo con la pornografía es igual, busquemos otras formas de tener sexo, pero que no sea a través de la pornografía, porque hay un 80% de probabilidades de que detrás de la cámara hay una persona que no está ahí porque quiere. Alejandra, te iba a hacer una pregunta, no tiene que ver con la prostitución, pero sí con la esclavitud de mujeres. Uh-huh. A ver, ¿cuál es tu opinión? El otro día estuvimos hablando con Orlena de Miguel, una miembro de Ciudadanos, que había escrito un artículo sobre la gestación subrogada. La gestación subrogada y el vientre de alquiler y demás. Entonces luego estuvimos con ella aquí en una entrevista y bueno, ella decía que había que legislarlo, pues porque había parejas que, bueno, pues sí, que había mujeres que voluntariamente y sin ánimo de lucro se ofrecían, pues qué sé yo, una cuñada, pues para que su hermano tenga un hijo, ¿no? Por cosas en temas de familiares y amigos, ¿no? Eran las mujeres que se prestaban y que entonces, claro, eso había que facilitarlo. Yo me cuestionaba que, bueno, que sí, que a lo mejor efectivamente pues hay un porcentaje que yo creo que es mínimo, no tengo datos, de mujeres que altruistamente quieran prestar su vientre para que un familiar, un amigo puedan tener un hijo. Pero también me cuestiono, Y creo que no me equivoco, en que hay países de Oriente, India, en la que se está explotando a mujeres para que tengan hijos. Efectivamente. Mira, mi posición sobre la gestación subrogada es la misma que sobre la prostitución. ¿Dónde está la libre voluntad? Si fuera realmente altruista, ¿por qué las agencias se forran haciendo el trámite? Claro. ¿Por qué los hospitales se forran haciendo el trámite? Vale, pongamos que a ella simplemente le pagan por los desperfectos, y me parece una forma muy deshumanizada de hablar de esto, pero bueno, así es como se habla de este tema, que le genera el embarazo y los meses de no trabajo. Pongamos que solo se le compensa eso. Vale, pero luego, ¿de dónde viene esta mujer? Esta mujer viene de Europa del Este, de países súper deprimidos, súper pobres, de Rusia, de Eslovaquia, de India, y entonces te planteas, yo no conozco una mujer española que quiera ser un vientre subrogado, no niego que no la sabrá. Pero las agencias precisamente no potencian que sea entre la familia, porque lo que quieren es romper el lazo con la madre. A lo mejor quieren que lo mantengan, pero a un nivel, te llamo entre semana y ya está. Pero son conscientes del trauma que genera para una madre dar a luz un hijo suyo y luego darlo. Y no procuran que sea entre la familia, pues una tía la que tiene el bebé por ti. Procuran que esté lejos. Claro. Entonces, para mí es un negocio multimillonario otra vez a costa de las mujeres. Y me pregunto, o sea, ¿por qué justificamos tanto la libertad de las mujeres solo cuando se trata de venderlas? Tienen derecho a prostituirse, tienen derecho a hacer porno, tienen derecho a ser vientres, pero ya lo de tengo derecho a conciliar, tengo derecho a una jornada laboral, tengo derecho a que me paguen lo mismo que tú, eso ya tal, eso no lo reivindicamos. Ay, Alejandra, podríamos pasarnos toda la mañana escuchándote, ¿eh? Sí, de verdad, claro. Ha sido un auténtico placer tenerte en el magazine de Oiz Radio en esta mañana. Bueno, break the silence y, por supuesto, Alejandra Acosta siempre tendrá un lugar en esta emisora cuando lo necesites. Aquí estamos, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirme. Ha sido un placer. Una cosa, Alejandra. Con Orlena de Miguel dijimos que íbamos a tener un debate. Queríamos organizar un debate para ver todos estos temas. ¿Te gustaría participar en él? Mira, sí me gustaría, pero la realidad es que yo no soy especialista en este tema. Entonces hagamos una cosa, mantengamos el contacto y yo te recomiendo gente que es como súper crack en esto, súper documentada, y yo, por supuesto, me uno en la forma que pueda. Perfecto. Pero también, o sea, te voy a recomendar gente que sin duda sabe más y tiene más trayectoria. Pues muchísimas gracias. Y sobre todo muchas gracias también, bueno, pues porque no vas a cambiar el mundo, pero sí lo vas a dejar un poco mejor. Así que gracias. Me quedo con esa frase, ¿eh? No cambiaremos el mundo, pero sí nuestro entorno, Alejandra. Muchas gracias por todo. Gracias. Seguimos en contacto, espero. Ha sido un auténtico placer, Alejandra. Gracias. Igualmente. Buen día. Hasta luego. Buen día. Llevo grabada muy dentro la marca. Diana, ¿cómo que en este país no hay jóvenes talentosos? Yo no lo dudo, ¿eh? Madre mía. Un auténtico ejemplo a seguir, ¿eh? Desde luego nos ha dado una lección muy grande Alejandra Acosta esta mañana en OIZ Radio con ese proyecto Break the Silence. La trata de personas es un problema que nos atañe a todos, ¿eh? Que forma parte de nuestro día a día, aunque queramos mirar para otro lado. Es un claro ejemplo de cómo soñar y trabajar con los pies en el suelo. O sea, increíble. Me ha parecido maravilloso. Gracias por haberme invitado a estar con vosotras, Diana. Yo creo que, bueno, pues que estas cosas tenemos que contarlas y que nuestros oyentes tienen que enterarse de que cosas así ocurren en el mundo y que personas como Alejandra están luchando, pues, para que entre todos podamos cambiar las cosas. Nos quedamos con Tambores de Guerra, Manuel Carrasco, una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta aquí en el Magazine.